Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, ¿cómo va usted? Mira, vos sabés que, como, en fin, nuestra columna es una columna porteña, ¿no? Y efectivamente yo tengo un tema específico, pero no se puede dejar de mencionar hoy el tema del asesinato de nuestro joven, ¿no? Porque yo vengo escuchando el programa, ustedes han hecho una amplia cobertura, han opinado, yo no me voy a extender, solo tengo que decir que hay dos o tres cuestiones centrales. Uno, la brutalidad de la Policía Federal, su aspiración de siempre de distorsionar todo desde el nacimiento para asegurarse impunidad, y todo en el marco de una cuestión de violencia institucional clara que tiene esta policía y, por qué no decirlo, otras policías también, ¿no? La segunda cuestión que quiero destacar es el oprobio de los medios de comunicación hegemónicos que durante el día de ayer, una gran parte del día, no lo dieron como noticia, ni en portada ni en nada, hasta que no hubo más remedio, y hablaban de muerte y no asesinato. Tampoco descubro nada, no implica ninguna gran cuestión de analista de medios, ni mucho menos, pero creo que es el otro factor. Y el tercero es esta política de hacerse el disimulado del jefe de gobierno porteño, de eludir toda responsabilidad política, apoyándose en la cobertura mediática, que en este caso podríamos definirlo como cobertura mediática al revés, cobertura mediática inversa, o sea, que lo que tiene desde el punto de vista de la protección mediática es que le aseguran que no aparezca en todas las situaciones en las que debiera aparecer, porque es el responsable, y le dan cobertura para que no aparezca. Bueno, el tema da para infinitas opiniones, pero ustedes ya lo vienen haciendo. Pero bueno, estas son las cosas que quería comentar, Mariano, antes de ir a un tema, yo diría, mucho más prosaico de la ciudad. Dale, Juan Carlos, dale. Bueno, mira, el tema es el de los aumentos de precios de todo, ¿no? Una vez más, de tarifas, perdón, de todo. No es una novedad, porque el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en plena pandemia, el año pasado aumentó las tarifas de todo, aumentó las tarifas de la ABL, de las autopistas, de patentes, de ingresos brutos, el BTV, o sea, aumentó todo, casi todo, más que la propia inflación. O sea que no hubo, en realidad, ayuda y fomento ni a la ciudadanía, ni a los sectores humildes, ni a las pymes. Ínfimo lo del Banco de la Ciudad, pero aumentó todas las tarifas. Y ahora vuelve a hacerlo, se conoció hoy los aumentos, ¿no? Varios son lisos y llanos aumentos tarifarios. Y otros, no como siempre, especialistas en eufemismos, no los llama aumentos, sino actualizaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro que a todos se le podría llamar actualización, porque vivimos en un país con inflación. Pero lo cierto es que las autopistas aumentaron con un promedio del 45%, el BTV 51%. Las patentes van a aumentar según el valor de mercado de los autos a lo largo del año. Lo que no aumentaría es ingresos brutos. Y se mantiene el impuesto a los sellos para la compra de tarjetas de crédito, que es un invento creativo del jefe de gobierno porteño del año pasado, con el pretexto de que le retiró los fondos la Nación que le había dado en forma ilegítima anteriormente. Con ese pretexto puso un aumento a los consumos de tarjeta de crédito, y por supuesto eso continuaría. Entonces, en una ciudad que tiene un presupuesto, según lo que mandó a la legislatura justamente ayer, de 964 mil millones para gastos e ingresos, que es el más grande de todas las provincias. Bueno, tener una política impositiva tan gravosa, francamente creo que muestra, yo diría, una concepción ideológica y fundamentalmente una actitud insensible en un momento donde todavía la ciudadanía y el sistema productivo está saliendo de la pandemia, ¿no es cierto? Así que bueno, quería hacer esta mención porque, bueno, hoy es un día tan dramático para nuestra ciudad, para todo el país. Sin embargo, creo que este tema afecta la vida de nuestra ciudadanía. Por eso creo que vale la pena comentarlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, chao, Mariano, gracias a ustedes, un abrazo. Por favor, palabra de Juan Carlos Junio, palabra de un porteño de ley. Apenas.